lo va llevando. Si no me quieres, la culpa no es mía ni tuya. Pero el destino es que así lo quiere y no hay quien lo impida. Dale, dale tu cariño a quien mejor te convenga. Dale, dale tu cariño a quien mejor te convenga. Que yo encontraré también un amor que me comprenda. Que yo encontraré también un amor que me comprenda. Ya está definido y lo nuestro terminado. Ahora escucha con cuidado, oye bien lo que te digo. Dale, dale tu cariño a quien mejor te convenga. Dale, dale tu cariño a quien mejor te convenga. Que yo encontraré también un amor que me comprenda. Que yo encontraré también un amor que me comprenda. El amor que fingiste, el viento lo va llevando. Si no me quieres, la culpa no es mía ni tuya. Es que el destino que así lo quiere y no hay quien lo impida. Dale, dale tu cariño a quien mejor te convenga. Dale, dale tu cariño a quien mejor te convenga. Que yo encontraré también un amor que me comprenda. Que yo encontraré también un amor que me comprenda. Que me comprenda.